nuevo, nada nuevo bajo el sol, bajo la tierra, bajo la escala por bajo la cual evita pasar el supersticioso. Todo de nuevo, así de complicado. Las letras S, T y P, pertenecientes al alfabeto latino, constituyen y conforman la trademark, marca registrada, comarca gráfica y a la vez el logotipo de cierto aceite para motores, sustancia lubricante, de la cual se dice que tenía, que al menos en algún momento tuvo, a no ser que se trate de un alcance de nombres, de letras, en este caso, o más probablemente de algún simple truco publicitario, poderes psicodélicos o psicotomiméticos. Según datos más recientes que nos merecen más confianza, se trataría de una homología de siglas entre la del aceite en cuestión, la marca del mismo, y un psicofármaco emparentado con la mescalina, esto es, poseedor de poderes psicotrópicos. El establecer la relación entre lo anterior y el ejercicio escrito, especulación, experimento técnico, juego, simiente, texto, plegaria, súplica, temblor, pánico, soledad tétrica, poema y o payasada, que se leerá a continuación, queda a cargo de la sagacidad del auditor. Título es T.P. En castellano, S. T. Sintéticos trozos plásticos. sueñas? Terremotos, pesadillas, silencian temas prohibidos, solemnes tentaciones, persecuciones sensacionales, televiando punpunes, succionando tetas prostituidas, sobajeando traseros, prominencias, sobacos, trenzas, pubises, separando tristes piernas, sorprendiendo, triturando, poseyendo, suponiendo trepanaciones perversas, sádicas torturas, profanaciones, siendo tratado profesionalmente, shocks terapéuticos, profilácticos. Primera 3. Sigues traveseando, penetras sucios termiteros pútridos, siniestra, tremenda, pobre. Sigues tropezando, pasas serpenteando, trepando por solemnes torres protuberantes, señuelos, trampas profundas, sentinas, terribles prisiones, siglos tópicos, portales, primera 5. Sientes tonterías, pronunciamientos, sirenas tarareando pitidos, sonidos tableteantes, porquerías son traficadas por sórdidos travestis pervertidos soplando trompetas, perforadoras sonoramente traquetean, progreso, silenciando tímpanos prematuramente, primera 6. Surgen temores, paranoias, sorteas tantos peligros, sospechas, tiemblas, miras. Temes. Segunda. Prosigue. Segunda, primera. Sigue tiritando, pero sin terrores paralizantes. Sigue transitando, previendo sabiamente, trotando. Procura soportar todo pacientemente. Serpiente, toro, paloma, sintiendo, transpirando, siendo tú simplemente, saltando, tranqueando, pensándola, sobreponiéndote, tropezando, prosiguiendo. Sigue tratando porfiadamente. Dos veces pelotudas. Tres. Irás. Tal vez. Cuatro. Sencillamente te propongo, simplemente te prometo, solamente tres palabras. Solo tendrás piedras sombría, terrible parábola. 5. Sexo. Ternura. Posibilidades. Solamente tu piel. Sola. Triste prisión. Solo tendrás piedras. Sueñas turbinas. Productos. Solazarás trabajo, pega, sacarás tu platita, salario, tiempo, préstamos, sueldos, taxis, parafina, sémola, tallarines, porridge, sandías, tomates, peras, sándwich, tecito, posta. Solo tendrás piedras. Quinto, tres. Semillas. Techo, pan, sabes, tecnologías para sembrar terrenos, praderas, cementeras tiernas, perfumadas, semanas, tantas, primaveras. Solo tendrás piedras. Supones tal vez poseer sentido, tiempo, permanencia. Solo tendrás piedras. Sexto primero. Solo tendrás piedras. Simientes. Temblorosamente pétreas. Seis, dos. Sabrás tomar, pulir, separar, trozar, pulimentar. Simples, terrestres piedras. Solitarias, tiradas por serranías. Tundras, playas. Seis, tres. Sabias, telúricas piedrecillas. Sucias, pisadas, punzantes, separadas también, pero serenas, trinando, pronunciando silenciosamente temas. Permanecen sencillas, terráqueas, profundas, sobreviviendo tan perseverantemente. Tendrás piedras. 7, 2. Solo tienes palabras. Solamente tenés palabra. Sofía, telos, paideia. Serás tal vez simplemente. amante te propongo. Suave. Trinitariamente. Pergeñando. Eses. Es. Y pez. Ad. Thank you. Thank you.